la fortuna, algo tan especial y a veces tan efímero, que espero se haya posado a tu lado esta noche. Onda 10, a escondidas. Y por supuesto, permanezca junto a ti para siempre.